Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa número uno de la radio. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios. ¿Cómo ven? Ya estamos a unos días de la Navidad, a punto de terminar el año. ¿A poco no se les ha pasado muy rápido? Pues en menos de lo que nos demos cuenta, pues ya estamos en el 2015, ¿no? Pues bien, ya es hora de empezar a escribir nuestros propósitos para el próximo año. A ver, confiesen. Honestamente, ¿quién escribe propósitos y quién los cumple? ¿No? Aquí estamos con nuestro invitado, Rafael Tinajero, y vamos a hablar sobre arquitectura del paisaje, algo que realmente a mí me encanta. Pero antes que nada, buenas noches, ante todo. Me da pena no haberte presentado primero. No, muchas gracias, Abraham. Muy buenas noches a todo tu auditorio y a ti también. Y bueno, preparándose para estas fiestas decembrinas, estas fiestas navideñas. Así es. Pues bien, antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Ha sido muy grato recibir todos sus mensajes. Nuestros programas de la semana pasada, de la semana antepasada. Sobre todo, y no porque esté aquí Rafa, sino... lo voy a decir porque realmente fue algo que impactó el programa que hicimos de Solo por Ayudar. Recibimos mensajes y mensajes y mensajes felicitándonos por ese programa, diciéndonos que qué bueno que invitamos a Solo por Ayudar. Y estuvimos platicando sobre todo eso y todo lo que hace la fundación. Sobre todo, realmente fue muy grato recibir todos esos mensajes de muchos de ustedes que nos escuchan semana tras semana. Pues bien, les recuerdo que estamos en el mail eliteespacios@gmail.com, en Twitter en @eliteespacios, les recuerdo eliteespacios es con una sola e intermedia. También pueden bajar todos nuestros podcasts que ya están en la página www.radio.eliteespacios.mx y nos pueden escuchar desde luego aquí ampliando tus sentidos en el 1670 de AM por Radio Anáhuac y en pegaso.anahuac.mx/radio, bajan la aplicación de TuneIn y ya saben, también en sus teléfonos pueden bajar la aplicación, es totalmente gratis y nos pueden escuchar en vivo. Pues bien, tenemos aquí la frase de hoy y refiriéndonos por qué escogí esa frase, precisamente por todos los mensajes que nos mandaron por el programa de Solo por Ayudar. La frase dice así: una pequeña palabra de cariño puede bastar para llenar un corazón de felicidad. ¿Qué te parece, Rafa? Pues yo creo que es muy cierto. Necesitamos ahorita ese cariño, ese apapacho. Yo creo que estamos en una temporada que pues brindamos mucho amor, muchos abrazos, muchos apapachos, pero no debe ser nada más de Navidad, debe ser de todo el año, ¿no? Y bueno, me gusta tu frase. Felicidades por tu frase y felicidades por el programa. Muchas gracias. Pues bien, iba a dar algunos anuncios, pero ya los voy a dar más tardecito. Entonces, vamos a empezar. Arquitectura de paisaje. Arquitectura de paisaje, pero aquí dirigida a zoológicos, Abraham. Perfecto. Una arquitectura de paisaje diferente. Hoy en día, pues la arquitectura tiene diferentes facetas, diferentes especialidades, Y bueno, dentro de muchas especialidades, pues también están algunas construcciones que a veces no pensamos que existe toda esa arquitectura, a veces escondida, a veces mimetizada, pero que es muy importante y que es el complemento pues de la obra como tal, ¿no? Y la arquitectura de paisaje hoy en día, bueno, pues yo creo que viste, engalana mucho muchas de las obras, ayuda mucho al medio ambiente, por supuesto, y en temas de zoológicos es un tema totalmente diferente, es otro concepto. Al hablar de arquitectura de paisaje es planear y diseñar y construir, pero con plantas, con seres vivos, con plantas, con diferentes especies de flora, las cuales nos van a ambientar el lugar, pero por supuesto que hay que conocer las dimensiones, el censo que debemos de tener de cada planta, cuántas poner por metro cuadrado, qué forma de sembrarlos, el tipo de crecimiento que tienen, la floración, la hoja si es perenne o es caduca, en fin, el color que queremos que le dé a las fachadas de los edificios, de los diferentes ambientes. Y bueno, en la arquitectura de paisaje urbana se utilizan mucho las cuestiones lineales, las cuestiones homogéneas en cuanto a vegetación, tipos de plantas medio espigadas o tipo arbustivas, pero siempre manejando pues muchas líneas muy estructurales, muy muy lineal todo esto. Y a diferencia de lo que es un zoológico, la arquitectura de paisaje cambia totalmente. En un zoológico lo que se busca es tratar de ambientar lo que el ambiente natural, o replicar ese ambiente natural, ese hábitat natural. Y ahí pues encontramos que hay defectos, que hay deformaciones, que hay de repente sorpresas en cuanto a rocas, en cuanto a troncos, en cuanto a algo de naturaleza muerta, en cuanto a algo de no lineal, no son todas las plantas iguales. Y bueno, yo creo que la plantación en cuanto a arquitectura de paisaje se refiere dirigida a un zoológico o dirigida a un centro deportivo, a una zona habitacional, pues cambia mucho, pero ayuda en gran parte. Y ayuda en gran parte porque realmente va a transformar ese espacio. Pues sí, eso es cierto. Y pues México tiene una vegetación muy amplia en todo ese tipo de aspectos. Entonces, conseguir plantas pues no es tan difícil, ¿no? Pero combinar, hacer una combinación, entonces eso ya es lo que ustedes dedicándose a esto es lo más difícil. Las combinaciones son las más complicadas. Como bien dices, México es un país megadiverso, con casi todos los climas que tenemos, y bueno, de ahí la gran ventaja de que la vegetación que existe en nuestro México es abundante y es una vasta vegetación en cuanto a diferentes especies. Desafortunadamente, luego de repente queremos tener lo que no se da en la región, y algo importante es adaptarnos a lo que se da en la región. Por algo crecen ciertos tipos de plantas en la costa, o en la sierra, o en los bosques, o en los desiertos. Y a veces queremos tener las palmeras en el desierto, o tener las cactáceas en el mar, o tener los pinos en el mar, ¿no? Entonces, algo muy importante es tratarnos de adecuar a la vegetación de la zona geográficamente y del clima que tenemos. Sin embargo, en un zoológico, bueno, un zoológico pues conlleva la integración de diferentes biomas, diferentes zonas bioclimáticas, y por supuesto que hay que adaptar las diferentes especies a un clima como puede ser el de la Ciudad de México. Te puedo platicar, yo tuve experiencia en el zoológico Chapultepec, en San Juan de Aragón, en algunos zoológicos en el norte, en Saltillo, y bueno, traer vegetación es muy fácil, pero hay que adaptarla también. Claro, y también para los animales, ¿no? Crearle su medio ambiente en un momento dado. Pues su medio ambiente es muy importante porque, bueno, hay aves que construyen sus nidos en ciertos tipos de árboles, pero si tú le cambias el árbol y no tienen acceso a otro árbol, pues lo van a construir en un árbol que no tiene la ramificación adecuada y los nidos pues se pueden caer, ¿no? Hay muchas especies que pueden ser tóxicas, que en vida libre la fauna pues evita las especies tóxicas. Sin embargo, en cautiverio pues no tiene más que estar explorando lo que tiene en su ambiente, en su hábitat, en su exhibidor, y pues de repente empiezan a ingerir alguna vegetación que pues no es la mejor, y que aunque en vida libre se la puede encontrar, la va a respetar, pero en cautiverio la puede consumir, la puede ingerir, y eso provoca una intoxicación. Sin embargo, bueno, los puntos importantes en un zoológico son el espacio, el refugio, el alimento. Tienen que estar cubiertos, por supuesto, de lo que es el sol, lo que es la lluvia, pero una ambientación naturalística es que creo yo que es lo más importante. Cuando llegamos a un zoológico hay mucha arquitectura, pero mucha arquitectura que se esconde. Hay toda una cuestión técnica del manejo y de la operación de los animales. Nosotros no vemos dónde está el león, dónde está el oso, dónde están los gorilas, los grandes primates o pequeños primates. Vemos los exhibidores, vemos las vitrinas o los jardines ambientados de forma adecuada, así debiera ser, para cada especie. Si es tropical, pues ambientarlo con un ambiente tropical. Si es de tundra, si es de bosque, si es de desierto. Y esto conlleva también un programa de educación. Cuando estamos educando al público que visita un zoológico, pues se aprende de la especie, pero también la especie, y en la mente queda esa imagen registrada de un león en una sabana rodeado de pastizales y no un león dentro de un bosque de coníferas. Claro. Entonces es muy importante la ambientación, porque estamos enviando un mensaje subliminal, pero un mensaje que queda en el momento de que estamos representando a una especie fuera de su contexto, fuera de su hábitat. Claro, eso es lo que yo te iba a comentar. Porque, por ejemplo, tú estás hablando de un león, pues ponerlo donde hay pinos y ese tipo de cosas, a lo mejor ya es un león que está en cautiverio y que a lo mejor ya creció en cautiverio y no sabe lo que es su medio ambiente, su hábitat natural, ¿no? Así es. Se va a adaptar, pero pues toda la gente que está viendo, pues dice, qué raro, ¿no? En lugar de hacer o ver a un león en una sabana, pues lo está viendo en medio de puros pinos, coníferos y todo ese tipo de cosas, pues no va. Pues es bueno, porque a raíz de eso, pues toda esta arquitectura de paisaje es lo mejor que se puede dar, ¿no? Pues yo creo que es un campo también importante. En nuestro México hay muchos zoológicos. Muchos han estado tratando de innovar, de crear, de tener nuevas experiencias en estas cuestiones técnicas y de arquitectura de paisaje. Y como bien te digo, hay mucha arquitectura para el manejo de animales que cambia mucho el concepto de la arquitectura para una casa-habitación. Una casa-habitación, el tipo de la puerta, cómo abate la puerta, el tipo de cerraduras, el tipo de contactos, pues son muy diferentes a una casa de noche para albergar a un felino como un jaguar, como una pantera, como un puma, etcétera, ¿no? Claro. Pero hay mucho tecnicismo ahí adentro, que es lo que no vemos. Sin embargo, un zoológico no llegas a apreciar la arquitectura como tal. Lo que llegas a buscar es a los animales en un ambiente natural. Pero ese ambiente natural tiene escondida muchísima cuestión técnica, como son los fosos, como son las vitrinas, especificaciones de cristales. Por supuesto que hay ingenierías ahí metidas también muy importantes, los tipos de mallas. Y bueno, lo que te decía yo, que el concepto de un zoológico ahorita es mucho lo que es la conservación, la investigación, la recreación es importante, pero la educación es mucho más importante. Y al hablar de educación, pues de repente regreso al tema de león. Y al hablar de león pensamos en el rey de la selva. Y el león no vive en la selva. El león vive en las sabanas, como bien decías. Claro. Entonces, dependiendo cómo lo exhibamos, dependiendo cómo esté ese animal siendo presentado, es la idea y lo que vamos a transmitir al público visitante. Entonces, bueno, por supuesto que la arquitectura de paisaje en zoológicos es importantísima, pero se sale de ese contexto de la arquitectura de paisaje urbano. En zoológicos buscamos las plantas más torcidas, las plantas más feas aparentemente para un desarrollo arquitectónico urbano, porque bueno, buscas tener una simetría en palmeras todas derechitas, sí, con follaje bien presentado, y en el zoológico buscas la palmera que creció media chueca y que tiene ciertas formas caprichosas, pero eso es lo que hace único un exhibidor. La naturaleza no es tan lineal, la naturaleza es caprichosa, es diferente, es mágica, y bueno, de ahí que es muy importante ambientarlo de una forma adecuada. Tú ambientas un león con setos recortados en forma de bolita o todos lineales, pues realmente pareciera que está el león dentro de un jardín. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta que este tipo de conceptos cambian totalmente, pero bueno, ayudan muchísimo a ambientar a la idea que estamos proyectando sobre la educación, sobre la conservación, pero también al bienestar de las especies que se mantienen en cautiverio. Pues sí, la verdad es que tú como paisajista especializado, como dices, en zoológicos, pues es todo un arte en proyectar todo ese tipo de cosas, ¿no? Planificarlo, diseñarlo y luego meter, pues sobre todo conservar todo lo que hay y tenerlo, pues también, de manera en que todo se quede conservado como debe de ser y no por decir, vamos a meter unos pinos en un lado y otros y unas cactáceas por otra parte y todo lo demás, y que realmente no se puedan conservar como es debido, ¿no? Y algo también importante es que estás contribuyendo a lo que es el enriquecimiento de los animales, y no enriquecimiento de dinero, enriquecimiento físico y emocional. Cuando un animal tiene una ambientación adecuada, le estás enriqueciendo el ambiente. Y al enriquecer el ambiente le estás ofreciendo un bienestar. Claro. Por supuesto que hay que conocer aquí las estructuras jerárquicas, las condiciones, las características, los hábitos que tienen. No puedes exhibir un búho o un primate nocturno en un ambiente diurno a la luz del día. Siempre va a estar escondido. Claro, es rehabilitar su espacio. Es recrear, rehabilitar y tratar de simular esos hábitats naturales lo mejor que se pueda. Hay animales que les gustan las alturas y bueno, si tú pones la altura para un animal que no es trepador, pues de nada le va a servir. Entonces de aquí los hábitos que son muy importantes y de ahí también que de repente llegamos a algunas instituciones zoológicas y nos encontramos al león echado sobre la piedra. Pero el que hizo esa piedra sabía el comportamiento y las condiciones y características de esos ejemplares. Y al conocer sus hábitos, pues sabes, el león no recibe un memorándum de que esa piedra va a ser para él. Pero al ver la piedra y al ver que se adapta a sus hábitos naturales, a sus condiciones, pues la va a adoptar y va a ser ahora sí que el centro de atracción de ese lugar. Pues sí, es cierto. Porque pues estás haciendo un desarrollo residencial para los animales. Así es, un desarrollo residencial y son exigentes también. Sí. Y muy exigentes. Sí, sí, sí. Eso me consta, ¿no? Porque pues realmente hay que darles vida. No porque sean animales podemos decir, bueno, son animales y a ver, a fin de cuentas, ¿qué, no? O maltratarlos. Yo no estoy de acuerdo en gente que, por ejemplo, tiene animales no domésticos en sus casas, como puede ser un león, una pantera, hasta un mono. Claro. Mira, hay mucha polémica ahorita sobre la posesión de fauna silvestre, incluso para espectáculos. Hay espectáculos que tienen animales en forma excelente, hay algunos otros que no lo tienen. Hay espectáculos que traen caballos y hacen unas obras maravillosas y el caballo es el rey del espectáculo. Desafortunadamente, así como hay dueños responsables, hay dueños irresponsables. Y así como tú puedes tener un perro de forma maravillosa, a lo mejor el vecino lo tiene abandonado y lo tiene en la azotea. Igual sucede con la fauna silvestre. Sin embargo, la fauna silvestre tiene una regulación diferente, se requieren ciertos permisos y por supuesto que hay especies potencialmente peligrosas. Y hemos oído desafortunadamente algunas malas noticias del cuidador que le daba de comer al león o al tigre y que fue atacado porque vivía en la azotea de la casa, en una jaula, en una fábrica, etcétera, ¿no? Yo creo que no son las especies adecuadas para tenerlas como mascotas. No, hay lugares adecuados como son zoológicos, centros de conservación, centros de reproducción, que es donde se deben de exhibir. Los zoológicos son muy importantes para educar, para conocer, ahora sí que las diferentes generaciones, conocer la riqueza biológica que tiene un país o que tiene el mundo. Y es un recorrido por el mundo en 2, 4, 5 horas, ¿no? Dependiendo a qué zoológico visites. Pero un zoológico bien ambientado, con esa arquitectura pensada, con esa ambientación propia, pues también conlleva un programa importante de educación y de ahí también la conservación. Ok, pues perfecto. Ahorita vamos a seguir platicando. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en breve, amigos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Bien amigos, seguimos aquí, estamos en Elite Espacios. Qué bueno que siguen todavía con nosotros. Estamos platicando con Rafa sobre arquitectura del paisaje, especializada en el paisaje sobre zoológicos. Así es, en zoológicos, que es muy diferente. Sí, cómo no va a ser diferente, con todo lo que nos has dicho y que ha estado súper interesante, ¿no? Realmente crear el hábitat de cada especie, pues no es nada fácil. Yo siento que, por ejemplo, hacer todo ese espacio y hacer un espacio cercado, porque realmente los animales tienen que estar cercados, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de zoológico, como lo que hay, por ejemplo, el famoso zoológico de San Diego, o el de Puebla, que es aquí el Safari, o el de Taxco. Pero pues no es igual para los que realmente han visitado los zoológicos, crearles un medio ambiente a dejar un ambiente natural como estos, lo que llaman el Safari, ¿no? Así es. Pues mira, hay diferentes tipos de zoológicos, algunos de ellos urbanos, enclavados en las grandes capitales, en las grandes ciudades, y que pues no hay mucho espacio hacia dónde crecer. Entonces de ahí que se buscan algún otro tipo de técnicas para poder tener a las diferentes especies animales de forma adecuada y exhibirlas de forma adecuada. Y bueno, encontramos vitrinas, encontramos fosos, fosos húmedos y fosos secos. Los fosos tienen que ser también calculados y con una estructura de acuerdo a las capacidades de la especie que vamos a albergar. Si tenemos un tigre, por ejemplo, pues un tigre puede brincar más de 3 metros en línea recta. Y bueno, si tenemos un gato, pues a lo mejor brinca 1.5 metros, o si tenemos una jirafa no lo va a brincar. Entonces hay que conocer las especies y las profundidades. El foso húmedo es el que contiene agua. El foso seco, por supuesto que es seco, pero tiene una rampa para que los ejemplares puedan entrar y salir. Pero es una barrera de contención. Una barrera de contención que a través de los años se han ido modificando, se han ido adaptando también a los diferentes zoológicos. Y bueno, un zoológico urbano pues conlleva una complicación mayor a un safari. Un safari por lo general son extensiones abiertas, extensiones donde se ambienta en un tipo sabana, tipo pastizal, algún tipo bosque o algún tipo selva, dependiendo en qué lugar o en qué región de la ciudad o del país estemos. Pero bueno, ahí a veces es un poco más sencillo, aunque también hay barreras. Barreras físicas que pueden ser mallas, que puede ser algún cerco eléctrico para evitar que ingresen o que salgan animales. Y al hablar de cerco eléctrico, no creas de que es que el animal se va a estar dando toques. Los animales conocen perfectamente, claro. Lo prueban. Hay ejemplares interesantísimos que incluso hasta mañosos son para poderlos, ahora sí que burlar ese tipo de cercos, pero bueno, hay que conocer también las características de la especie que tenemos. Podemos tener un grupo de leones y hay un león en especial que tiene habilidades diferentes y bueno, el exhibidor se tiene que hacer de acuerdo a las características y a las habilidades de ese ejemplar. Aunque la regla diga que no va a trepar, pues resulta que tenemos uno que sí trepa, ¿no? Y sucede incluso con las mascotas. Claro. Con las mascotas tenemos perros que, bueno, por lo general el perro no va a brincar una malla de ciclónica y hay perros que trepan malla ciclónica. No más eso. Pues saliéndonos un poquito del tema que estás diciendo, yo tengo una vecina que hemos visto al perro encima de los árboles. Bueno, ese es un perro mono, pero hay de todo, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que conocer a la especie que estamos albergando y al individuo que se está albergando. Y bueno, te hablaba yo de los puntos importantes en un zoológico, son el alimento, son el espacio, son el refugio que tienen. El espacio es muy importante y si está ambientado, pues mucho mejor. El alimento también es algo que debemos de cuidar, se cuida mucho en zoológicos. Una ambientación naturalística la echas a perder totalmente si de repente aparece un comedero de plástico rojo al centro del exhibidor. Entonces hay que buscar también ese tipo de materiales, de materia orgánica, de troncos o de algunos acabados que simulen lo natural, como se usan muchas rocas artificiales, algunos troncos artificiales, y donde se construye y se adapta también comederos y bebederos para no echar a perder lo que es la imagen, lo que queremos exhibir, lo que queremos dar a conocer. A veces también en esos exhibidores naturalísticos, pues de repente hay comentarios un poco erróneos y equivocados o negativos al decir de que no hay nada y no se ve. Bueno, el animal se podría ver perfectamente en una jaula de 3x3 con cemento y con malla y pues dormido, asustado, enojado o aburrido o despierto lo vamos a observar todo el día. Pero la idea de un exhibidor naturalístico es el bienestar que tienen los ejemplares. Y en este bienestar pues también conlleva estos programas de concientización y de educación. Y si tenemos un tigre que está enfrente de nosotros pero no lo vemos, hay que aprender a conocer cómo se mimetizan, cómo se están camuflajeando entre la vegetación. Y eso también por supuesto le da un enriquecimiento, le da un bienestar a las especies que tenemos cautivas. Claro, y todo eso tú como especialista en el paisaje, pues supongo que todo esto lo tienen que hacer, ¿no? Formar todos esos hábitats y todo eso, precisamente como tú dices, no tener un comedero rojo a la mitad, sino dentro de la creación y el diseño, como paisajista, pues hay que crearle todo el hábitat completo y el que sea lo más natural posible. Lo más natural posible, pues es lo que se trata de buscar, ¿no? De ofrecer al público, al visitante, pues esa idea, esa educación y ese concepto en la mente de que en vida silvestre es un pedacito de lo que es la vida silvestre. No vas a poder recrear un árbol como un baobab y traerlo de África para que lo puedan ver aquí en México. Pero bueno, ahí sí se puede, ahora sí que buscar alguna forma de una réplica. Hay muchas rocas artificiales, hay empresas ya que se, empresas de arquitectura que se dedican a la construcción de imitaciones de texturas naturales, que cuesta mucho, es muy difícil, es todo un detalle, es un trabajo artístico, sucede con los acuarios, con los corales, con algunas formaciones volcánicas, acuáticas, algunas malformaciones que pensamos que es una malformación, pero realmente es una obra de arte de la naturaleza, ¿no? Sí, el encontrar ese tipo de rocas son increíbles. Y estos despachos y estas empresas, pues hacen incluso esas rocas con los líquenes, con las grietas, con el tiempo marcado, como si fuera un banco de lodo seco, con las raíces, con las rocas. Pero hay que saber qué materiales mezclar y qué elementos utilizar. Muchos lo usan de fibra de vidrio. Se usa fibra de vidrio, sí se usa concreto lanzado, se usan resinas, sí, y se usa siempre la mezcla de los productos naturales, por ejemplo las raíces, en algunos fosos simulando los bancos de ríos secos, se colocan raíces de árbol, raíces muertas, se colocan piedras como marcando los desniveles de erosión, se colocan coloraciones de pigmento integrado en concreto, y el concreto lanzado pues también es un material que se utiliza mucho, dependiendo de qué pez estamos hablando. Si hablamos de reptiles, las resinas y las fibras se utilizan muchísimo, porque el animal no lo va a destruir, no lo va a morder. Sin embargo, en grandes primates, en felinos, en úrcidos, en osos, pues una fibra de vidrio se la van a acabar en un ratito, ¿no? Pero sí hay muchos materiales que afortunadamente tenemos esa gama de materiales y esa gama también de estampados donde se puede sacar una plantilla de látex de una corteza de un árbol natural y sobre un concreto lanzado se le coloca la plantilla y realmente obtienes la textura de una corteza de árbol. Ahí viene todo el trabajo artístico de cómo pintarlo, cómo darle ese toque de tiempo, ese toque de viejo, ese toque de joven, ese toque de líquenes, de musgos, de humedad. Pero bueno, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ese tipo de, que también es arquitectura y hay mucha arquitectura escondida en los zoológicos, pero gracias a estas técnicas, gracias a esta arquitectura, se logra un bienestar para los animales. Pues ahorita que estabas hablando de todo esto, recordé hace como 30 años aproximadamente, se inauguró una disco, lo que eran, ahora ya les llaman clubs, en Nueva York. Ya no existe, se llamaba el Zoo, y todo por dentro recrearon todo ese tipo de paisaje, ¿eh? Sí. Desde las rocas, los muros, todo, había unas fuentes adentro, pero tipo cascadas. Y según a la parte que tú fueras, era como si fuera parte de un zoológico. Ambientes diferentes, todo así como dices, todo un ahora sí que un paisajismo, pero totalmente, sí había plantas naturales, no muchas, pero totalmente hecho, fabricado. Y hasta te acercabas a algún lado y sentías la brisa. Porque pues obviamente tenían aspersores que estaban colocados o en los pisos o en los techos. Sí, recreaban toda la ambientación del lugar. Recreaban la mínima brisa, pero totalmente así, ¿no? Y fue una obra de arte impresionante. Desgraciadamente no sé qué fue lo que pasó, que nada más estuvo abierta como un año, año y medio. Y una compañía muy grande compró toda la propiedad, demolió y construyó una torre de 50 y tantos pisos. Bueno, dejaba más la torre que la claro. Discoteca con ambientes naturales, pero sí, esto se usa mucho para otras recreaciones. Lo encontramos mucho en campos de golf. En campos de golf hay mucha arquitectura de paisaje que es muy parecida a la arquitectura de paisaje que se utiliza en zoológicos, donde se trata de recrear ambientes naturales. De repente llegamos y encontramos rocas y formaciones rocosas que no se podrían llegar o traer ahí. Y pues como ejemplo tenemos algunos lugares como en Estados Unidos principalmente. Las Vegas es un espacio que es totalmente recreado. Sí, en el 100%. Desierto auténtico te encuentras palmeras gigantescas que son artificiales. La gran mayoría del pasto de los camellones es pasto artificial. Y bueno, aquí se busca también pues en mezclar las dos cosas, ¿no? Aquí es un clima extremoso donde hay mucha arquitectura de paisaje muy diferente, pero muchas de estas compañías que construyen esas palmas gigantescas para centros comerciales, para hoteles, también están presentes en zoológicos. Es donde de repente vemos una palma que, bueno, llevarla cuesta mucho, que se adapte cuesta mucho más, y que se pierda por una inadaptación sería una tristeza. Entonces, algunos elementos son elementos artificiales, en mezclados con elementos naturales que te dan esa simulación de un hábitat natural. Pues sí, realmente, como dices, o sea, Las Vegas, por ejemplo, pues yo siento que sí tuvieron que haber contratado paisajistas para adentro de los hoteles hacer un lugar totalmente griego, otro totalmente italiano, otro totalmente de ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente, pues sí, como dices, o sea, artificial o no artificial, muchas veces se contratan paisajistas para hacer todo ese tipo de diseños. Paisajistas, y conociendo, pues un buen paisajista debe conocer la biología de que todo lo que comprende, todo lo que conlleva el montar una planta, ¿no? El sembrar una planta, ahora sí que cómo sembrarla, hacia dónde dirigirla, qué iluminación tiene, si es con animales, con qué especies van a convivir también, porque bueno, hay animales que pueden destruirla, se la van a comer, es parte de su enriquecimiento, en vida natural así lo harían los elefantes caminan mucho y van destruyendo a lo largo del camino y se comen una que otra rama y luego vuelve a salir, pero no se acabaron el árbol. Sin embargo, en cautiverio, pues por más que caminen, tienen 3 árboles y sí se van a acabar los árboles. Entonces hay que tener técnicas de cómo recrear, por ejemplo, un árbol artificial donde se le ponen injertos de ramas naturales y el elefante está arrancando constantemente ramas naturales, pero que fueron injertadas, fueron colocadas como alimento. Entonces, bueno, son técnicas que encontramos en zoológicos, técnicas de enriquecimiento que de repente vemos que los primates andan en el pasto como espulgando y buscando, pero desconocemos que anterior a que ellos salieran a exhibición hubo un programa de enriquecimiento donde se les dejaron pasas, nueces, esencias, algo de alimento escondido y eso hace que el animal esté interactuando en todo el exhibidor. Y al estar interactuando, pues lo ves ya, ves un exhibidor vivo. Exhibidor vivo por las plantas, pero mucho más vivo por ese ejemplar vivo que es un animal, ¿no? Una especie silvestre. Los zoológicos son museos vivos que cambia la presentación de las piezas todos los días, pero que es importante poderlas contemplar y saberlo conocer. Pues sí, me estás dejando ahora sí que con la boca abierta porque había cosas, por ejemplo, que yo desconocía, eso como dices, ¿no? Dejarles entre el medio ambiente y todo lo demás, dejarles nueces o dejarles alimento así escondido para que la gente lo vea como algo natural. Claro. Es increíble eso, realmente yo no lo sabía y te puedo asegurar que el 90% de nuestros radioescuchas por lo menos no lo sabían. Pues son ahora sí que tecnicismos que debe haber en cautiverio, en los animales en cautiverio, pero para que tengan ellos un bienestar y van a salir emocionados de ver qué se encuentran de sorpresa en los diferentes exhibidores. Y se utilizan aromas también, el aroma pues fortalece mucho porque bueno, son animales territoriales la gran mayoría y saben que ese espacio es de ellos, pero el momento de que salen y huelen que otro estuvo por ahí, pues como que les llama más la atención, ¿no? Entonces eso le cambia la rutina diaria. Entonces, bueno, sí hay muchas cuestiones técnicas que se tienen que adaptar. También todo va de la mano entre lo que es el manejo, lo que es el diseño, lo que es la arquitectura, lo que es el paisajismo que hay. Y, bueno, esto conlleva también a esa exhibición adecuada. Y que el visitante, pues, no llegue a ver un león echado en una jaula de 3x3 y siempre echado en la esquina derecha, como sucedía en muchos zoológicos en nuestro México. Ahorita la idea es que lleguen a los zoológicos y que aprendan en los zoológicos, que se van a recrear, por supuesto, pero van a estar también aportando algo a lo que es la conservación, a lo que es la protección. Hoy en día, bueno, México es un país megadiverso, como bien te decía, pero la gran mayoría de las especies mexicanas son especies en grave, en serio o amenazadas de peligro de extinción. Entonces están en alguna de estas categorías y esto precisamente por el tráfico, por la venta ilegal y por el desconocimiento que a veces tenemos. Aunque hay normas que lo prohíben, a veces se desconoce y vemos que en la carretera venden un tucán y compramos el tucán sin conocer de que hay toda una ley, incluso es cárcel el traficar con ese tipo de especies, pero pues nos falta ese conocimiento, nos falta ese interés y también falta de las autoridades dar a conocer qué se puede y qué no se puede. Porque a veces nada más se prohíbe, pero no sabemos ni por qué se está prohibiendo. Claro, y no, y como tú dijiste desde un principio, ¿dónde lo vamos a tener? El chiste de tener un animal de este tipo es tenerlo en un hábitat natural, algo que realmente valga la pena. Y ahorita que hablas de dónde lo vamos a tener, creo que es un mensaje importante para esta temporada de Navidad. Las mascotas no deben de ser una sorpresa no deseada. Debemos de buscar la mascota que queremos, y si vamos a regalar una mascota, si yo te voy a regalar algo que sé que lo andabas buscando o que lo estabas esperando. Porque llegarte con un mono, con un tucán, con un perro de gran talla o un perro pequeño, que no era lo que estabas esperando, seguramente a los 2 meses ya no lo vas a querer, y el que va a sufrir es el animal. Sí. Y sucede mucho con las mascotas. Sí, es cierto. Los perros se utilizan mucho para regalos de Navidad, los gatos, los pequeños mamíferos, conejos, cuyos, erizos, etcétera. Pero pasa Navidad y hay un gran abandono de ese tipo de regalos no deseados, no queridos. Entonces yo creo que es muy importante pensar antes de adquirir. Es un compromiso a largo plazo y, por supuesto, más con fauna silvestre, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánta gente regala una mascota a una persona que ni siquiera desea una mascota? Es un problema, le estás generando un problema. ¿Y qué haces tú? Pues te quitas del problema. Quitarte el problema es desecharlo como si fuera una cuestión inerte, ¿no? Y es abandonarlo, regalarlo o de plano abrir la puerta y que se vaya. Y creo que no es el mejor hogar. Sí, no, es cierto, porque por ahí lo hemos visto. Entre finales de enero, febrero, se ven en las páginas de internet regalo perro, regalo gato, regalo conejo, etcétera, etcétera. Y si no lo regalan, entonces lo echan a la calle. Sí. Y ahí es donde nos encontramos muchos ejemplares en vida urbana, pero donde no es su casa, ¿no? La calle no es la casa de las mascotas. Perfecto. Pues Rafa, tú me estabas comentando que fuiste director del zoológico de Chapultepec. Así es, yo estuve en el zoológico de Chapultepec como director del zoológico, estuve en Yuncá también, que es un centro de interpretación y convivencia con la naturaleza, en Villahermosa, Tabasco, ahí es un tipo safari y sabana, y fui director del zoológico de Chapultepec y después director de otra área dentro de la Dirección General de Zoológicos, y me tocaba a cargo tener algunas ambientaciones naturalísticas en el zoológico de San Juan de Aragón, en los coyotes y en el zoológico de Chapultepec. Son temas interesantes. Pues, ¿qué te parece como tema? Ya ahorita, pues, realmente estamos con el tiempo muy apretado, pero para empezando enero, que podamos hacer un programa especializado sobre el zoológico de Chapultepec. Por supuesto que sí. Aquí todos van a estar encantados. Pues es un ícono para nuestra ciudad, el zoológico de Chapultepec. Te adelanto que fue construido en 1923. Yo creo que muchos lo conocemos, pero muchos no lo han de conocer. Pero es un lugar emblemático de la Ciudad de México. Ok, perfecto, Rafa. Pues aquí estamos abiertos, los micrófonos son tuyos y nos va a dar mucho gusto volverte a tener aquí. Muchísimas gracias. Te deseo una feliz Navidad a ti, a todo el auditorio, y un muy buen 2015. Gracias, igualmente. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte y vamos a continuar con nuestro espacio de siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el LIC Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Seguimos aquí en nuestro espacio de siglo XX y estamos recibiendo en este momento al arquitecto Salvetay Palachi, que está entrando aquí a cabina en este momento, con quien vamos a platicar exactamente de siglo XX. Y lo invité porque, pues aparte de ser un buen amigo, casualmente estuvimos platicando hace unos días que pasado mañana es el aniversario del ataque de Pearl Harbor. Algo totalmente increíble, ¿no? El 7 de diciembre de 1941, la zona de Pearl Harbor en Hawái fue atacada por los japoneses, queriendo ellos tratar de dominar toda la parte de, obviamente, como querían dominar China y muchas otras islas, las Filipinas y otras partes, Corea del Sur, decidieron en donde Estados Unidos realmente no le convenía, se asoció realmente con Inglaterra, con Francia, para no dejar que los japoneses empezaran a invadir. El presidente Roosevelt decidió mover una gran flota, toda su flota del Pacífico, a Pearl Harbor en Hawái. Y los japoneses pues dijeron, estos no nos van a quitar lo que podemos hacer aquí. Así que decidieron atacar ese domingo, esa mañana de madrugada, apenas amanecía, a una ciudad donde hubo exageradamente mucha gente muerta. ¿Qué opinas, Abitabita? Vamos a dar los detalles. Mira, yo creo que este fue un acto de una ofensiva militar muy importante, llamada sorpresa. Sí, 100%. ¿Sí? O sea, cuando tú estás preparado, pues las cosas son diferentes, ¿no? Pero cuando tú crees que tú eres la potencia, tú eres el grande y el otro es el chiquito, y el otro se te adelanta, en ese momento te dan la torre. Leí un libro buenísimo, entre paréntesis, que se llama David y Goliat, no lo he terminado, donde dice por qué es que David venció a Goliat. ¿Y sabes por qué lo venció? Porque Goliat se sentía tan grande, tan fuerte, que en la manera como vino David, dijo, no, a este cuate no me va a hacer nada. Y de esa manera, él se confió y llegó y lo destruyó. Claro. Pues bien, a breve historia, el emperador Hirohito fue convencido el día 5 de noviembre por el almirante Isoroku Yamamoto, quien le decía que la única manera para poder invadir China y seguir invadiendo muchas otras ciudades de las cuales pues realmente querían y necesitaban los japoneses. De hecho, pues ya habían invadido 10 años antes Manchuria, y también invadió la parte china y quería invadir las Filipinas y Nankín y muchos otros lugares. Los japoneses se querían hacer realmente de muchas situaciones. ¿Y por qué? Porque querían petróleo, porque querían muchas cosas y querían el poder. Entonces convenció de crear ese ataque sorpresa, en el que realmente llegaron esa mañana de domingo. Y nada más para que se den una idea, pues realmente llegaron aproximadamente 340 aviones japoneses a bombardear. Y llegó, las bajas, para que se den una idea, fueron 4 acorazados hundidos, 3 acorazados dañados, 1 acorazado encallado, otros 2 barcos hundidos, 3 cruceros dañados, 3 destructores dañados, otros 3 barcos hundidos, 188 aviones de la Fuerza Aérea Americana destruidos, 159 más dañados. Algo que a mí realmente me duele mucho es hablar de 2.400 personas fallecidas y más de 1.200 personas heridas. Y esto estás hablando nada más de Estados Unidos. Sí, puros americanos. Exactamente. Y realmente muchos dicen, bueno, ¿quiénes fueron? Los japoneses realmente tuvieron muy poquitas bajas, alrededor de 60 muertos y nada más alrededor de unos 20 y tantos aviones destruidos. Pero a mí lo que sí me dolió mucho, por ejemplo, es saber que a pesar de que fueron 2.400 muertos, 1.200 heridos, se dice que había muy pocas bajas civiles, pero no creo que hayan sido bajas civiles, porque contaron ahí no nomás a los militares, sino como estaban las enfermeras militares, las esposas de los militares, los hijos de los militares, los cuentan dentro de los militares. Claro. No como bajas civiles, sino como ya pertenecen al estar el papá o el esposo en la armada, ya se cuentan como civiles. Y hubo muchas bajas de niños, se fueron contra los hospitales, se fueron contra todo. Estuve leyendo algo que a mí me causó una situación de sorpresa. Saber que este ataque ya estuvo planeado desde un mes antes. Un mes en el que desarrollaron una maqueta donde era todo totalmente Pearl Harbor completo. dónde estaban las flotas, dónde estaban las casas, dónde estaban los hospitales, dónde estaban los aeropuertos militares alternos, dónde estaban las bodegas, dónde tenían todo. Creo entonces, que la central eléctrica, creo que esa sí no la destruyeron, pero todo lo demás lo borraron, o sea, de una manera impresionante, ¿no? ¿Cuántos barcos? Un solo barco, no recuerdo el nombre, creo que era el Amazonas. Nada más ahí adentro de ese barco fallecieron más de 700 personas. Un barco que se hundió, o sea, lo hundieron y no lo pudieron sacar. ¿Y quieres oír la cosa más extraña? Nada más se quedó hundido alrededor de unos 30 y tantos metros. Wow. Pero ese hundimiento ahogó a todas esas personas porque no pudieron salir. Claro, se quedaron atrapadas ahí en esto. Fíjate que también algo que es muy importante es que este ataque conmocionó realmente al mundo y Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso hizo que Estados Unidos directamente fuera la entrada a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sí, o sea, realmente fue una también de los elementos que trajo para que tuviera que estar peleando, ¿no? Y estuviera dentro del campo de Europa y de lo que es el Pacífico. Pues realmente eso es lo que iba a decir. Fue ahora sí que el principio de la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Exactamente. Y ahí fue cuando realmente decidieron, bueno, pues si estos están tan fuertes y nos pueden hacer lo de nosotros, tenemos que darle una muestra al mundo de lo que podemos y no podemos hacer nosotros. Y de ahí vinieron los ataques a Nagasaki y Hiroshima, ¿no? Ahora sí que las bombas nucleares, claro, en aquel entonces, a las bombas atómicas, y en ese momento pues dijo Japón, ya no podemos, y se rindieron. Sí, fíjate que esta idea de tratar de gobernar y extensas tierras, pues ha traído mucho dolor a muchos países, ¿no? Así es. Realmente Es un problema que sufrimos hoy en día todavía, ¿no? De una manera un poquito ya diferente, pero lo seguimos sufriendo. Sí. El poder de expansión de las potencias, ¿no? Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí lo que querían los japoneses es decir, nosotros destruimos todo eso y Estados Unidos ya no nos puede atacar. Así es. Y se acaba. Pues sí, porque realmente ellos querían dominar toda esa parte asiática porque les convenía. Y entonces Estados Unidos tenía también bases militares, ya había ganado el enojo de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, por todas las invasiones que había hecho a la parte china, a Malasia y a muchos otros lugares, claro, en donde dijeron, pues no, o sea, los americanos dijeron, y de hecho, por ejemplo, los japoneses habían hecho una matanza de más de 200,000 civiles en una invasión. Entonces eso fue lo que realmente pues el presidente Roosevelt no estaba de acuerdo y fue cuando empezaron a decir no vamos a dejar, así es, que Japón se apodere de todo esto, pero pues Japón se quiso ver muy vivo, atacó, realmente destruyó toda esa parte desarmada. Lo único que lamentó Japón fue que no pudo destruir a 4 portaaviones que realmente estaban ahí, era su base, y sin embargo estaban en operaciones militares. Claro. Fíjate que también algo que es muy muy interesante, que en otro momento podríamos hablar también de la cuestión de la guerra nazi, ¿no? Pero la Alemania nazi y la Italia fascista, pues fueron los que declararon realmente la guerra a Estados Unidos, ¿no? Un 11 de diciembre. Claro. Y justo en respuesta a todas las operaciones que se pusieron en marcha por la nación norteamericana cuando se quiso defender. Claro. Quiero corregir algo. Hace un rato dije el barco este, el acorazado, el Amazonas, y no es el Amazonas, es el Arizona. Ah. El Arizona. Y realmente sí, su explosión y todo lo demás fue de más de 1,100 muertos. Algo increíble, ¿no? Sí, mira, yo creo que tenemos que aprender de este ataque, ¿no? Realmente cuando... No sé si uno está preparado o no está preparado, porque Estados Unidos también ya tenía ciertas pretensiones de ir contra el imperio japonés. Nada más que se le adelantó el imperio japonés y le dijo, con pues, nosotros no te metes, ¿no? Pero la situación es que ahí te va, o sea, México, no sé de dónde estoy sacando México. No, gracias a Dios. Estados Unidos no estaba en guerra con Japón, ni siquiera le había declarado la guerra. Vino el 7 de diciembre este ataque y el 8 de diciembre Roosevelt dice, ahora sí, ataque de guerra, le declaró la guerra a Japón. Por eso, pero esto se ve que ya venía, ¿cómo se dice? Ebullicionando. Lo que pasa es que venía en silencio. Se estaba cocinando. Se estaba cocinando, pero muy en silencio. Pero ya sabíamos que, o sea, que había un tratar de dominar otras tierras. Pues sí. Y eso es lo que realmente, y donde vas poniendo bases estratégicas en el mundo, pues obviamente para obtener más poder. Sí, ya no más el poder económico, el poder militar, ¿no? Claro, y como dices, ¿no? El ataque fue el 7 de diciembre, el 8 de diciembre Estados Unidos le declara la guerra a Japón, y el 11 de diciembre Hitler le dice a Roosevelt, te declaro la guerra. Exactamente. Y ahí fue cuando se armó todo el problema. ¿A raíz de quién vino? Bueno, como dices, todo se estaba cocinando y sin embargo los japoneses fueron los que empezaron todo este borlote, ¿no? Así es. Y quien dijera, todo el mundo pensaría que fueron pues los alemanes, los nazis, los rusos y en realidad fueron los japoneses los que por su gran deseo de invadir fueron los que empezaron la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Claro. Bueno, de todos modos sabemos que ya la Alemania nazi y toda Italia ya se venían también cocinando graves destrucciones de masas, ¿no? De personas. Así es. Y esto vino a desencadenar nada más. Sí, así es. Pero ya había toda una intención de dominio. O sea, Hitler tenía una intención de dominio impresionante, ¿no? Uh-huh. Sí, ya no había de otra. Ya no había de otra. Y fue cuando Truman, por ejemplo, dijo, pues ya, hay que seguir atacando, hay que seguir haciendo todo esto y no nos queda, o sea, o le demostramos al mundo que realmente somos quienes somos. Bombardeó con sus bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, y ahí fue cuando realmente pues Japón se rindió, acabó con toda esa parte y pues ya nada más le tocaba ir en contra de Italia y de Alemania. Fíjate que quiero hacer una reflexión y quiero que todo mundo, pues también queremos sus comentarios. Detrás de todos estos ataques, ¿quién es el que realmente sale perdiendo? ¿Sabes cuál es la respuesta? El hombre. Sí. Porque hay mucha gente que pierde su vida. Todos. Porque unos cuantos quieren tener un poder. Pero realmente la sociedad es la que está perdiendo. Porque tú como ser humano, pues te mandan al frente y pues tienes que ir a agarrar un arma y si te mataron, te mataron y te quitaron la vida, ¿no? Entonces, yo creo que habría que reflexionar en ese punto, ¿no? Esta cuestión de derechos humanos no nada más es, mira, a ti si el Seguro Social te protege o no te protege. No va por ahí, ¿no? O entras a Estados Unidos o no entras a Estados Unidos. Es como ser humano, pues tienes derecho a la vida. Claro, pues una excelente reflexión con la cual pues los vamos a tener ya que dejar, amigos. Ha sido un placer, Sabetay, tenerte aquí en estos micrófonos. Y pues realmente sí siento que es una reflexión en la que pues tenemos todos que pensar. El derecho a la vida. El derecho a la vida, así es. El derecho a la vida, porque nadie puede atentar contra tu vida, ni siquiera tú mismo. Dios te dijo, yo te doy la vida y tú no tienes ni por qué quitártela ni se la quitará a los demás. La vida es algo muy bello y siento que en realidad, pues ¿quiénes somos nosotros para decirle a otra persona o irle a tratar de quitar la vida o algo, declararle la guerra? Pues en yo esta creo que, situación, ¿no? Yo creo que la guerra, siguiendo con esa reflexión, es lo más antinatural que existe, o sea, es la no vida, es el privarte de lo que tú eres como ser humano, ¿no? Para lo que viniste a este mundo. Entonces, pues evitar la guerra tendría que estar en la sangre de toda la gente, de todo el ser humano, o sea, porque todos somos seres humanos. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y estas pretensiones de dominio realmente, pues no llevan más que a la destrucción. Finalmente, ¿sí? Llevan a la destrucción, ¿no? Y no importa de cuántas almas humanas, ¿no? Es como poniendo también otra vez entre paréntesis el problema que tuvimos con Hitler, ¿no? Pues Hitler no le importó si se llevó 6 millones de judíos y otros 3 millones de cristianos y otros 2 de etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la Segunda Guerra Mundial trajo 54 millones de vidas humanas perdidas. Imagínate.